Con motivo del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, el mariscal Kim Jong-un recibió cesto de flores y regalo del director del Instituto Internacional de la Idea Chuche y su comitiva, y presentes del subdirector general de este instituto, las delegaciones de la Organización de Estudios de la Idea Chuche de Mongolia y Tailandia, y el presidente de la Tribuna Literaria de Nepal para el Estudio de la Política de Songun, todos que están de visita en Corea. El cesto de flores y regalos se entregaron respectivamente a un funcionario del sector coreano el día 7. Por otra parte, ese día se entregaron los delegados dirigidos al mariscal Kim Jong-un por el Comité Nacional de Estudio del Kim Jong-ilismo de Nigeria, la Asociación de Estudio de la Idea Chuche de Rusia, la Asociación de Estudio de Autoconfianza de Sri Lanka, el Comité de Estudio de la Filosofía del Chuche en India y la Asociación de Estudio de la Política del Songun en Inglaterra.